Enfócate. Todos pasamos alguna vez, y a veces, hasta repetidamente, por momentos en donde nuestra vida y las circunstancias nos llevan a una lucha constante. Momentos donde nos encontramos peleando solos, con nuestras propias fuerzas, tratando de salir de eso en lo que nos hemos metido. Descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Y es que se nos olvida, por el afán de la vida, que las peleas no son nuestras, sino de Dios. Y es que por nuestra naturaleza somos independientes. Creemos que a lo mejor somos tan buenos o tenemos la capacidad de salir de esto sin ayuda de alguien. Pero cuando nos damos cuenta lo que dice la palabra de Dios, podemos concluir que no tenemos que ser independientes, pues podemos depender de alguien que es lo suficientemente poderoso como para sacarnos de cualquier situación en la que nos metemos. Quizá por nuestras malas decisiones, por nuestro mal andar, o simplemente porque alguien más nos metió en esto. Y respira. Pero lo importante no es en qué estás metido o qué estás pasando, sino el hecho de que hay alguien que pelea por nosotros. No debemos olvidar que tienes a alguien que se preocupa por ti, alguien a quien le importas, alguien que te ha amado con un amor eterno, alguien que a pesar de nuestras infidelidades permanece siempre fiel. Alguien que te da su protección y que a pesar que estés pasando por momentos duros, no te dejará. Y al final de todo, hará que todo eso por lo que pasaste, a pesar de haber sido malo, te ayude para bien. Por esta razón, este día quiero invitarte a dejar de pelear en todas esas batallas en las que día a día te enfrentas, sino tomarte de la mano de Dios, Dios mismo, quien te ama y quiere pelear por ti. Por tal razón, no te desanimes, no te quedes en el suelo, levántate y permítele a Dios tomar la posición que le corresponde y que sea Él quien ahora, de ahora en adelante, pelee por ti en esta situación que estás pasando. Hoy Dios quiere tomar el control completo de tu vida y decirte, yo peleo por ti. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen serán avergonzados en gran manera. Jeremías 20:11. Enfócate.